Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar que suena en más de 150 radios de todo el país. Aquellas emisoras que están interesadas en emitirnos simplemente nos escriben y ponemos a disposición de ellas nuestro programa. Es la única manera que conocemos de defender nuestra música, de no aceptar las condiciones que nos imponen las compañías discográficas. Ese es nuestro compromiso y por eso hacemos este programa. Quisiera contarte, quisiera mostrarte cómo me siento bendecido. Tu piel me dispara, no tiene clemencia. Tu piel que dispara, imposible indiferencia. Que era cielo y vi mis manos fueron alas. Tuve que acariciarte, recorrerte entera. Tuve que acompañar este impulso, imposible esperar. Nací para este momento, nací para darte lo que siento. Tuve que acariciarte, no pudiendo creerle a mis ojos. Me solté a tu agua de a poco, tuve que regalármelo. Quisiera contarte, quisiera mostrarte cómo me siento bendecido. Empecé a acercarme, a entender que es tan cierto esto de no perder la oportunidad. Dar gracias, rezarle al templo enfrente de mí. Tuve que acariciarte, recorrerte entera. Tuve que acompañar este impulso, imposible esperar. Así para este momento, así para darte lo que siento. Tuve que acariciarte, evitar ser culpable de omisión. Tuve que abandonarme y cumplir, embelesado por descubrir la magia por la que muero, la que dicta mi actuar sincero. Tuve que regalármelo. Tu piel me dispara, no tiene clemencia. Indiferencia. Tuve que alimentar mis manos que nacieron para conectarnos. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, es decir, las principales compañías discográficas del mundo, le ganaron un juicio al sitio Pirate Bay por más de $500,000. La Federación anunció que destinará ese dinero a financiar nuevas campañas antipiratería, es decir, que la plata no será distribuida entre los artistas supuestamente perjudicados. Libre descarga. Si tenés una banda, si estás buscando difusión, nuestro consejo es bien simple. Encodea las canciones en un MP3 de alta calidad, subilo a algún sistema de intercambio de archivos, algún portal de música, difundilo entre tus amigos, entre conocidos, en las redes sociales, donde se te ocurra. Libera tu música, no la encarceles en un contrato, deja que circule libremente, es la mejor manera de dar a conocer tu obra. El tema libre descarga de hoy es de San Camaleón. Se llama Todos los Caminos. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejarte pasar, no voy a dejarte pasar. Atravesando montañas, desiertos y mares, bares, aduanas y parques, para pasar el invierno con vos. Pasar el invierno con vos. Voy a usar el poder de las palabras, pulirlas de a una y dejarlas en tu cama. Y que la música te hable por mí, y que la música te hable de mí. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, una dirección. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos. El destino, intuición, corazón, música, amigos, nada de esto puede fallar. Todo esto puede fallar. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejar de pasar, no voy a dejar de pasar. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, una dirección. rock.com.ar. We'll be right back. Después del corte, te prometemos una perlita rescatada del archivo de rock.com.ar. El día que Luca Prodan fue redondito de ricota. Cerca de la revolución.